Siento que todo se cae y no lo puedo sostener. Antes tenía una vida sencilla hasta que me enamoré de vos. A veces giro y es siempre, siempre lo mismo. Esto no va a cambiar. Ay, pero nena, cuando te miro a los ojos me nublo y quiero que seas feliz. Salir corriendo y no volver nunca más. Pero recuerdo todo lo que vivimos y el corazón me hace pensar. A veces giro y es siempre, siempre lo mismo. Esto no va a cambiar. Ay, pero nena, cuando te miro a los ojos me nublo y quiero que seas feliz.